¿Por qué destruyes aquello que no puedes construir? Porque dices que tienes razón, eres el dueño de la vida. No, la vida pertenece a la vida. Tú eres un peregrino de la vida. Brindo por la vida, por el amor. Brindo por los días que iluminan a Dios. Mira, mira, mira, qué bello que es el amor. Danza, danza, danza, canciones del corazón. Brindo por el cielo, la lluvia y el sol. Brindo por la vida, por su corazón. Brindo por los ángeles, alas del sol, que dan esperanza al trovador. Mira, mira, mira, que canta el trovador. Canta, canta, canta, le canta canciones a Dios. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Es un vals del alma cantar, es la esperanza de la libertad.